Judas. Amanecido me quedé cajeteando desde ayer por culpa de una mujer. Por fuera se me ve bien, mi bronca me la fumé cuando vi que ya no estaba. Mis amigos me dijeron que yo estaba equivocado, que ella me hizo mucho daño. Pero yo no le creí, otra vez caí por ti, por resentida me hiciste daño. Pero yo no le creí, otra vez caí por gil, sin darme cuenta me hiciste daño. Sufras como sufrí yo, que sufras como